Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Con un cordial saludo iniciamos este espacio informativo de Zona Cultura aquí en 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos ya por la emisión número 47. Gracias a todos, como siempre, por acompañarnos. Quito amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 21 y una mínima de 9 grados. Les invitamos a ustedes, amigos, amigas, siempre a madrugar un poquito más, a salir con tiempo a cada uno de nuestros lugares de trabajo, de pronto también si usted tiene una cita, para que pueda llegar de manera oportuna. Muchas de las veces no sabemos qué es lo que puede suceder en la vía por la cual nosotros tenemos que transitar todos los días. Y si hay algo que obstaculiza el tráfico, pues ya sabe, no vamos a llegar de manera oportuna. Así que madruguemos un poquito, lleve consigo su paraguas porque no conocemos qué sucede durante el día con el clima de Quito. Vamos a recordarles de inmediato rápidamente qué dígitos ya no pueden ingresar al perímetro urbano de la capital de la República. Incluye también los vehículos que vienen de otras provincias. Darío. Buenos días, amigos. Saludos cordiales a todas las personas que nos escuchan en la provincia de Pichincha, en los 100.9 FM y 940 AM. Efectivamente, el pico y placa ya ha dado inicio. Esta medida se realiza en el Distrito Metropolitano de Quito, en las avenidas Mariscal Sucre, al interior de la avenida Mariscal Sucre, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Al interior de este circuito no pueden movilizarse los automotores cuyo último dígito en su placa sea 9 y 0 correspondiente a este viernes. En la tarde se repite la medida desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Así que a tomar precaución, hacer caso de esta medida que siempre existen los controles vehiculares para los automotores que infrinjan esta medida. También queremos señalarles que en lo que tenemos aquí en el Twitter de la Agencia Metropolitana de Tránsito, nos dan a conocer que se mantiene habilitado el contraflujo en la avenida Velasco Ibarra y Sena, al momento fluido en ambos sentidos. Como tú ya lo señalabas, Laura, tenemos algo de frío en la capital de los ecuatorianos y la presencia de la neblina es muy evidente en la parte del hipercentro y centro de la capital de los ecuatorianos. Por el norte, por donde yo he podido ver la ciudad, tenemos el cielo despejado. Sin embargo, al acercarnos ya al centro de la capital, tenemos presencia de neblina, de manera especial en el lado oriental. Las personas que están en ese sector y están detrás del volante, encienda las luces y bájele un poco a la velocidad para evitarnos todos los accidentes que se pueden ocasionar por la presencia de neblina. Así es, a la altura del trébol también ya se puede divisar monjas, la la neblina bastante espesa. Encienda las luces, a veces nos olvidamos de encender las luces, por favor, cuando usted salga, encienda las luces, eso es importante. Utilice el cinturón de seguridad, no use el teléfono celular mientras conduce. Nos vamos rápidamente a conocer qué es lo que nos dice EQ911 Quito. Al momento, las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas. La invitación es para que conduzca con precaución, respetando las señales de tránsito. EQ911 Santo Domingo también manifiestan de que las vías se encuentran totalmente habilitadas. Y nos vamos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Ya estamos en el aeropuerto. Lo que se visibiliza a través de su página del Twitter es que las operaciones son normales, el clima y visibilidad aptos para volar. Con esto, mis amigos, les invitamos a que sigan conectados en los 100.9 y en los 940 AM. A esto se suman las páginas www.casadelacultura.gov.es, donde usted nos puede mirar y escuchar a esta hora de la mañana. También este espacio informativo lo retransmitimos a través de la página www.cceloro.gov.es de Radio Cultural Machala. Cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, ya viene enseguida lo que tendremos durante los minutos que nos restan hasta las 9 de la mañana. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 7 minutos, 7:07. Aplicación abierta para participar en Bienal de Artesanía Fina y Creación Contemporánea. El octavo concurso nacional de cómic y manga premiará a sus ganadores el 13 de abril. Rusia está en Quito a través de una muestra fotográfica. Teatro Ensayo abre las puertas para la Escuela de Arte Escénica. Hoy se anuncian los nombres de 40 actores y gestores culturales que serán parte de la Escuela de Gestión Cultural en Tungurahua. El film peruano Climas, historias de mujeres separadas, se presentó en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. El artista Tiago Grade presentó en la Casa de la Cultura sus talleres. El grupo Ullari presenta un concierto denominado Expresiones Andinas esta noche aquí en esta institución. El Colegio Matovelle de Quito prepara para este sábado su evento Matofest 2018. La Gala de los Flores y Flores vuelve a los escenarios capitalinos. El monólogo Mama Tránsito Amaguaña se presenta hoy por el Día de la Mujer en la Casa de la Cultura, Núcleo de Pastaza. Un espectáculo de música y danza por el Día Internacional de la Mujer se presentó en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en lo internacional tendremos que comienza en Bolivia una semana de arte por la igualdad de género y más notas del mundo. Al cierre de esta semana, en nuestra emisión 47, tenemos de igual forma nuestra agenda de invitados llena. Hoy, ¿con quién estamos, Laura? Vamos a contar con la presencia de María Laura Garcés. Con ella vamos a hablar sobre el Día Mundial del Síndrome de Down. También nos acompañará Marjorie Agosin. Conoceremos sobre el libro De Chile al Mundo, 70 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, libro que se presentó en pasados días aquí en nuestra ciudad. Y el cierre de nuestra edición, hoy nos acompañará Carmela Aramburú y León Sierra para hablar sobre el taller Fuente Ovejuna que se impulsa aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al que usted también está invitado. Tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 10 minutos, 7 de la mañana y 10 minutos. Aquí iniciamos nuestra jornada informativa. En el país. Artistas, artesanos, diseñadores y creadores de arte contemporáneo están convocados a postular su participación con trabajos hasta el 30 de junio de este año en la cuarta edición de Revelation, un encuentro bianual ecuménico que se desarrollará en París, Francia, entre el 22 al 26 de mayo del 2019. Revelation, organizado por la Fundación Ateliers de Art de Francia, alienta el diálogo entre las tendencias de la artesanía fina y los profesionales de la creación del mundo. En el 2017 reunió a 400 de ellos junto a galerías de arte, fundaciones de arte y tuvo la concurrencia de 40.268 visitantes interesados en la compra de obras y piezas de arte. Dentro de la lista de estos eventos constan una exposición internacional conocida como Le Vanguard, la cual presenta la diversidad de bellas creaciones artesanales en el mundo, una serie de conferencias y proyecciones de películas que exponen los principales problemas y objetivos del sector artesanal, talleres educativos de concienciación de este arte entre los más jóvenes, entre otros. Los interesados pueden visitar la página www.revelationgrandpalais.com y los requisitos podrán encontrar en la página www.revelation-grandpalais.com. Vamos a seguir con la información cuando tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 12 minutos, y les vamos a contar de una actividad que seguramente puede visitar este fin de semana con su familia. Les hablamos del Festival Hípico Héroes de Paz, que actividad que se toma en la ciudad de Quito con la presencia de jinetes de 7 países. Como parte de las actividades con las que la Policía Nacional del Ecuador festeja sus 80 años de labor profesional, esta semana presentan la 17ª edición del Festival Hípico Héroes de la Paz. Durante los próximos días del 8 al 11 de marzo, en la pista de la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, jinetes de 7 países ofrecerán al público que se dé cita sus talentos hípicos. ¿Qué actividades tendrán en la inauguración? Escuchemos atentos al teniente Javier Culcay, vocero del Festival Héroes de la Paz. Claro, es un acercamiento que nosotros, como ya lo mencioné, por conmemorarse los 80 años de la Policía Nacional, hemos tratado de nominar de esa manera para tener un acercamiento con la sociedad, reflejando el trabajo que día a día realiza la Policía Nacional para toda la colectividad. Claro, vamos a tener premios o incentivos tanto materiales de los auspiciantes como premios económicos que se los va a entregar a los tres primeros lugares de las distintas categorías. En esta ocasión, el festival contempla la participación de jinetes de Colombia, Chile, Perú, Argentina, Italia, Francia, Estados Unidos y Suiza, quienes competirán en las categorías preinfantil, infantil, abierta e internacional desde las 10 de la mañana los días viernes, sábado y domingo. El festival busca reforzar la relación entre la Policía Nacional y la sociedad civil. La entrada al festival es libre, por lo que cada año llama la atención de decenas de personas y por eso se recomienda al público asistente llegar de forma puntual y estacionarse de acuerdo a la señalética del parqueadero de la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, misma que está ubicada en la avenida Córdoba Galarza, vía a la mitad del mundo en el sector de Pusuquí. Para Zona Cultura, Paola Paredes. Bueno, ahí tenemos esa propuesta. Recuerde que el cierre de este concurso se realiza este domingo. El ingreso es gratuito, así que usted puede ir con su familia. Sin embargo, le invitamos a que tome las medidas necesarias, hacer caso de toda la señalética, utilizar los parqueaderos de la forma adecuada y llegar de forma puntual para que no exista aglomeración innecesaria en este concurso, en el Festival Hípico Héroes de la Paz. Vamos a continuar con la información, 7 de la mañana y 15 minutos. Ahora le cambiamos de tema para contarles sobre el Club Ichiban, quienes con el apoyo de la Embajada del Japón en Ecuador y la Librería Clásica y Moderna realizaron el octavo concurso nacional de cómic y manga dirigido a los creadores, desarrolladores y artistas de todo el país, cuya convocatoria se abrió durante el 2017. Actualmente ya tienen a sus ganadores en las dos categorías. Los detalles les contamos en los siguientes minutos. Las obras seleccionadas dentro del octavo concurso nacional de cómic y manga serán expuestas durante los 5 días del Festival Ichiban Fest 9, que se desarrolla del 11 al 15 de abril de este año. Y el premio lo recibirán los ganadores el 13 de abril en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que está ubicada en la avenida 12 de Octubre y Roca. Osvaldo Araujo, del Club Ichiban, mencionó a Zona Cultura que han tenido alrededor de 30 participantes por cada una de las categorías, es decir, la general, que involucraba menores de 18 años, y la profesional a partir de los 18 años de edad. Entre las temáticas tratadas por los participantes están... La fantasía, obras más que nada de ciencia ficción. Normalmente también se va a ver narraciones tradicionales o historias más locales, pero en esta ocasión tuvimos más obras justo de fantasía, de ciencia ficción y orientadas también bastante al estilo anime manga más que al cómic americano. Las ediciones nacionales e internacionales que se han realizado desde 2001 han permitido darle continuidad al concurso y generar espacios para los artistas. Tanto las personas que tienen una bastante experiencia como los chicos, los que están empezando, que se sientan motivados a ir aprendiendo más, a realizar más trabajos. Todos invitados a dar valor a los concursantes en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, del 11 al 15 de abril. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 y 18 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que a partir de las 7 horas con 30 usted puede marcar al 22-29-66 y compartir con nosotros la información cultural que tiene lista para estos siguientes días y que es necesaria la presencia de nuestra audiencia. El segmento Contacto Ciudadano está creado especialmente para usted. Continuamos con información. El espíritu de Rusia en imágenes está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En más de 32 fotografías, Santiago Monsalve muestra al público ecuatoriano la arquitectura y la cultura del país siberiano. La colección El Espíritu de Rusia en Imágenes se encuentra en exposición en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta exposición de imágenes no son casualidades, sino la búsqueda de un trabajo que lo hiciera su autor, Santiago Monsalve, quien durante 3 años mantuvo la idea de esta muestra desde que iniciara sus estudios de posgrado en Rusia. Mucho de esta propuesta parte del choque cultural entre Monsalve, un quiteño que siempre ha vivido entre paisajes andinos, y la Rusia desconocida. Bueno, la inspiración, digámoslo así, yo la traigo de un proceso de choque cultural, digámoslo así. Yo fui a Rusia a estudiar un programa de masterado y fue una excelente oportunidad para poder interiorizar las imágenes y las nuevas figuras que se aparecían ante mí, ¿no? La muestra reúne 32 fotografías a color y en blanco y negro en formato variable, algunas en las que la intención es conceptual, cuentan con un trabajo plástico post impresión, como es el caso del fotocollage. Las imágenes son de paisajismo, arquitectura, imagen urbana y retrato. El nombre de la exposición es Dieter. ¿Por qué? Escuchemos a su autor. El hecho de que yo haya utilizado justamente esta alegoría del viento es lo que más me acerca a mi cultura, ¿no? Acá el viento pasa a través de los canales que generan las montañas, ¿no es cierto? y nosotros, yo al menos, me refresco mucho con el viento. Allá, en cambio, el viento es totalmente libre, pero tiene la misma fuerza, porque no tiene, en cambio, barreras que lo detengan. Entonces, esas dos maneras de diferentes de presentarse a mí el viento, por un lado me hizo ver el contraste y por otro lado me acercaba también a donde yo estaba, que era en casa de Salvador. En primer plano se observa la mano de un anciano sosteniendo un par de claveles. Más atrás y en desenfoque camina un niño con vestimenta escolar mirando al piso. La fotografía titula Somos Inmortales. Así, varias imágenes con nombres sugerentes como Vladimir, Mi Ciudad, Kazán, Sol Negro y mucho más presentan ideas, reflexiones y expresiones de la cultura rusa. Esta exposición se mantendrá hasta el 22 de marzo en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adicional a esta propuesta, Santiago Monsalve desarrollará el taller de fotografía artística del 13 al 15 de marzo, desde las 5 de la tarde. Para mayor información, usted puede contactarse al número 099-55-11389. Vamos a continuar con la información. Tenemos 7 de la mañana y 21 minutos. Queremos señalarles que la señal 100.9 FM está presente en los cantones de la provincia de Pichincha. Nos escuchan en Cayambe, también en Mejía, Pedro Moncayo y por supuesto también en Quito. 7 de la mañana y 22 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua y el Centro de Formación Ciudadana del Gobierno Provincial han emprendido el proyecto Escuela Ciudadana de Gestión Cultural, que tiene como una duración de 42 horas, avaladas por la Universidad Técnica de Ambato. El día de hoy las entidades involucradas darán a conocer el nombre de los 40 participantes que han sido seleccionados para ser parte de la Escuela Ciudadana de Gestión Cultural, que inicia a mediados del mes de marzo y concluye a inicios del mes de agosto de este año. Las clases se desarrollarán los días sábados con una duración de 6 horas. Para ello, contarán con profesionales capacitados en el área cultural, según lo dio a conocer el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, Fernando Cerón. Es importante indicar que tuvimos una asesoría de gente vinculada a la maestría de gestión cultural, de la especialidad de gestión cultural de la Universidad Andina Simón Bolívar. Entre los maestros está, por ejemplo, Javier Ceballos Perugachi, quien es vinculado al colectivo Quito Eterno. Está Paola de la Vega, quien es tiene una maestría en gestión cultural y también es docente de la maestría de gestión cultural de la Universidad Andina. Está María Oscaidi, ella es funcionaria del municipio de Quito y tiene una maestría en mercado del arte por una universidad española. Fabiola Pagnini, que es productora del Teatro Sucre. Nombres más o menos de ese tipo, entre algunos que se me están olvidando, son los maestros que serán parte de este proceso de formación. Cerón además mencionó que este proceso fortalece las capacidades propias de los actores y gestores de la provincia de Tungurahua, que se ve reflejado en las inscripciones de los participantes de todos los cantones de la provincia. Tenemos inscritos de toda la provincia de Tungurahua, tenemos gente de Pígaro, esta gente de Ceballos, esta gente de Cantón Patate, gente de Cantón Baños. Están inscritos compañeros de los pueblos y nacionalidades indígenas, tenemos inscritos compañeros afros, tenemos inscritos compañeros que representan a colectivos desde la comunidad LGBT, lo cual demuestra una gran amplitud de la convocatoria y también un interés importante de diversos sectores de la sociedad tungurahuense de formarse en términos de gestión cultural. Al final de esta escuela, los participantes recibirán un certificado avalado por la Universidad Técnica de Ambato. Finalmente, Cerón hizo un llamado a todos los directores de los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para coordinar un proceso de profesionalización dirigido a los actores y gestores culturales a nivel nacional. Y bueno, bueno, muy oportuno lo que se realiza allá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua, y eso se puede observar que también se replica en diferentes provincias, capacitarse en la gestión cultural. Vamos a continuar con la información, Laura. Así es, tenemos ya las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 y 25 en todo el territorio continental ecuatoriano. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, destacó ayer durante una entrevista con el noticiero Telediario varios temas de interés nacional y como prioridad la instalación del Museo Nacional para el mes de mayo. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, licenciado Camilo Restrepo Guzmán, mantuvo el día de ayer en su despacho una entrevista con el noticiero Telediario del canal Ecuador TV. En la misma se detalló el proceso que se sigue para la instalación del Museo Nacional, que se desarrollará en el mes de mayo acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Varias inquietudes consultadas por el colega fueron desarrolladas por el presidente de esta institución. Una de ellas, las propuestas y acuerdos que se han mantenido con el ministro Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, para que en conjunto el Museo Nacional integre a todos los museos que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se habló del proceso de diálogo y de conversación con el ministro Raúl Pérez Torres. En esta entrevista se detalló las últimas declaraciones que brindó el presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, donde destacó dónde se ubicarán en cuanto a instalaciones el Museo Nacional, precisamente acá, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la parte final de la nota, el presidente Camilo Restrepo resaltó el aspecto cultural como un eje para los cambios y transformaciones que requiere en la actualidad nuestro país. Para que valoren su pasado, comprendan su presente y nos proyectemos al futuro en base a esta realidad, a lo que los museos sí aportan. Yo creo que la nueva línea musical implementada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio va en ese sentido, de incorporar cada vez más a la ciudadanía, a la población, hacia lo que es un museo, ya no simplemente como espacio un poco muerto, sino interactivo, esa parte de la sociedad que se ponga en valor esos bienes y que aporten al conocimiento del desarrollo de las personas y de la sociedad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Así que ahí tenemos la información. Próximamente, por el Día de los Museos, ya se reabre el Museo Nacional, que es parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Seguimos con más información y en este momento, ¿le gusta a usted la actuación y siempre anheló la vida de un actor o también de una actriz? El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le está esperando. ¿Sabes cómo ser un actor o una actriz? ¿O te gustaría formar parte del mundo del teatro? La Escuela Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo hace posible. Aquí se dictan las mejores clases de teatro y de formación del actor. Los cursos se desarrollan en 6 niveles y al finalizar cada uno de ellos, los estudiantes presentan una muestra de todo lo aprendido en lo actoral. Hoy los acercamos en Zona Cultura a una de las muestras realizadas por los actores del segundo nivel, quienes tuvieron el reto de la construcción de un personaje partiendo de la obra de un autor. Natalie Guamán nos habla de su experiencia. Todas éramos Virginia Woolf, pero éramos como las distintas fases de su vida. Entonces ella, bueno, tenía un trastorno bipolar y tenía una mente muy grande, me parece. Por eso escribió todo lo que escribió y siempre estuvo cuestionándose además del papel de la mujer en la sociedad. La parte que me tocaba a mí era como una faceta psicológica de ella, en donde ella es más madura y aprende a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida cuando ya está un poco más vieja y se da cuenta de que tal vez todo ese sufrimiento que tenía hacia la muerte y todo eso estaba inspirado en ideas que no eran del todo ciertas, porque ella aprende a disfrutar de la vida como tal vez nosotros deberíamos, en los detalles más pequeños, encontrarle sentido. Sin embargo, ella termina su vida en un suicidio porque no logra superarlo por su enfermedad. Y sin embargo nos deja como un gran bagaje histórico de literatura y de grandes contenidos. Entonces, al final, cuando nos guardamos las piedras en los bolsillos, eso representa la forma en cómo ella murió finalmente, que era suicidándose, lanzándose a un río, guardándose piedras en los bolsillos. El maestro Antonio Ordóñez director de la Escuela Teatro Ensayo desde 1972, nos habla de la evolución de los estudiantes hasta su vida profesional. Bueno, yo lo que puedo decir es que el fenómeno que está pasando en esta escuela de formación del actor es muy interesante. Hemos tenido una muestra con motivo del fin de este quimestre, y realmente los resultados son óptimos, los resultados son los que ambicionábamos nosotros, se han cumplido casi todos los objetivos, casi todas las metas. Los profesores, los distintos profesores de los distintos niveles y de las distintas materias han podido cumplir absolutamente con todas las unidades programadas. Esto es lo que más nos entusiasma y hemos podido ver reflejado en el trabajo de los alumnos, que cada vez son más entusiastas y cada vez son más numerosos, de modo que estamos muy satisfechos. Ahora vamos a presenciar una muestra de algunos ejercicios, de algunas aproximaciones a una técnica teatral, con dos pretextos importantes, uno que es con Kafka y otro que es con unos fragmentos de Quién le teme a Virginia Woolf. Y entonces esto también es un reto para los estudiantes, y es muy interesante que ellos incursionen en contextos así para que tengan una aproximación a lo que les espera ya en su profesión si llegan a ser actores y actrices. ¿Qué sería de una escuela sin sus profesores? La maestra Viviana Muñoz, docente de la Escuela Teatro Ensayo, nos habla de sus inicios en el teatro y cómo terminó siendo profesora de este aclamado mundo del teatro. Sí, yo hago teatro desde que tengo 16 años. Los 16 años comencé aquí en la Casa de la Cultura, luego entré a la universidad a los 17, luego salí de la Universidad Central y entré al Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigido por el maestro Antonio Ordóñez. Pero esa es la primera ocasión en que yo tengo la oportunidad de dirigir un trabajo, una obra, una muestra. Nunca lo había hecho antes. Y me pareció una experiencia muy bonita, muy nutritiva. Me llevo las mejores cosas de esta experiencia. Si quieres pertenecer a esta escuela de teatro, te contamos cómo hacerlo. Es una escuela. La escuela dura 3 años, está dividida en quimestres. Se imparten las materias de producción de la voz, actuación, diseño teatral, historia del teatro, danza, expresión corporal. Llevamos trabajando con esta escuela aproximadamente 3 años. Y sí, las inscripciones son quimestrales. A partir de los 16 años es la admisión, hasta los 100 años. Siempre que quieras ser actor, siempre que tengas tiempo disponible, porque el teatro también es compromiso. Y se abre quimestralmente. Entonces, acercarse a las instalaciones del Teatro Ensayo, que queda en el segundo piso, al lado izquierdo de la sala de Metrio Aguilera Malta. Ahí están nuestras oficinas y solo hay que venir y inscribirse. Así es el trabajo de un actor apasionado, disciplinado y comprometido con la sociedad. Así que te esperamos en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con 33 minutos, 7:33. Este es el momento de escuchar los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ya regresamos. Recuerde, 2220-966, contacto directo a través de este segmento, Contacto Ciudadano, para que usted pueda compartir la información cultural. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mujeres tras la cámara. Ciclo de cine y taller de guión de género. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El ciclo de cine se realizará del jueves 8 hasta el domingo 11 de marzo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, se realizarán funciones especiales para los colegios los días 7, 8 y 9 de marzo a las 10 horas, con foros dirigidos por las guionistas Luna, Jonesen y Franco. El viernes 9 y sábado 10 de marzo se realizará el taller de guión de género impartido por Alicia Luna. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Ulises de Estrella. Entrada libre. Protección ecológica, desarrollo científico, tecnología, cultura, tradiciones, turismo, gastronomía, se exhiben en Exposición Contando China 2017. Una muestra que expresa el crecimiento, desarrollo económico, científico y de tecnología de China en los últimos años. Visite el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura del 28 de febrero al 11 de marzo, de 8:30 a 5 de la tarde. Una invitación de la Embajada de China y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Lo esperamos. Exposición Energía Terrenal, cuatro elementos vitales de César Vinuesa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una muestra que nos invita a reflexionar sobre los cuatro elementos imprescindibles para el desarrollo humano, basados en el aire, fuego, tierra y agua. Sala de exposiciones Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abierta al público de 8:30 a 5 de la tarde del 2 al 16 de marzo. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Vamos a seguir con la información. Tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 37 minutos. En este momento queremos recordarles las líneas de contacto de nuestro informativo. 2220-966, 2220-966, el número convencional para que pueda darnos a conocer las actividades culturales que se realizan en la capital de los ecuatorianos. Seguimos con más información. Con música, baile y fiesta se festejó a la mujer en su día en el Museo de Instrumentos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El espectáculo estuvo marcado por el encuentro entre varias generaciones para honrar a la mujer. Un evento de música y danza por el Día Internacional de la Mujer se presentó ayer en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Belén Urquizo, asistente de museos de la mencionada institución, nos comenta acerca de esta presentación y sobre su importancia para la entidad. En nuestro programa vamos a tener presentaciones de canto y de danza. En cuanto al canto, vamos a tener la presentación del coro Edad de Oro de la Casa de la Cultura y también el grupo de danza de la Casa de la Cultura, Edad de Oro también. Este grupo está conformado por 40 personas, jubiladas todas ellas, y ellos ensayan en la Casa de la Cultura los días lunes y jueves de 2:30 a 4:30 de la tarde. El director de esta agrupación es el licenciado Vinicio Estrada. La agrupación ya tiene más o menos como 20 años de conformación. Esta actividad se gestionó con el motivo de, primero, exaltar el Día Internacional de la Mujer, y segundo, el objetivo principal del museo es que la sociedad se apropie de nuestros espacios. Para esto estamos gestionando distintas actividades que están vinculadas con distintos públicos como niños, jóvenes, adultos. La funcionaria también brinda detalles acerca del resto de artistas que participaron en el acto e invita a la ciudadanía a visitar el museo. También en esta presentación vamos a tener Patricia Herrera, una presentación de danza árabe, y otro chico también va a cantar música pop, un chico que conforma el coro de aquí de la Casa de la Cultura, se llama Freddy Mora, él es licenciado en pedagogía musical, él nos va a acompañar con música pop, para que también esta presentación diversa, para que no la música no sea solo para personas y mujeres adultas, sino para las mujeres de toda edad, y que no visiten el museo solo este día, sino pueden visitarlo cualquier día de la semana. La entrada siempre es gratuita y constantemente nuestro museo, el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Altraversari, está gestionando distintas actividades para que el público no solo se conforme con la visita y observar dentro de las vitrinas los instrumentos, sino que se vaya apropiando de los espacios a través de las actividades e incluso de los instrumentos que va a poder entonarlos, manipularlos cuando visita. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuenta con más de 1000 instrumentos autóctonos y del mundo, clasificados en 4 categorías: idiófonos, membráfonos, aereófonos y cordófonos, los cuales pertenecen al periodo precolombino hasta el siglo XX. En este espacio se puede conocer sobre el origen de la música y la evolución de los instrumentos musicales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y con este evento fue como aquí en la institución, en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se conmemoró el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, existieron más actividades, desde actividades realizadas por los productores independientes de la institución, así como aquí en la radio. En fin, la casa se vistió de gala para festejar a la mujer el día de ayer. Y por eso nos vamos a contarles sobre lo que hizo la Cinemateca Nacional. Climas, película peruana de Enrica Pérez, se presentó esta semana en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Este film es una trilogía de la historia de las mujeres separadas en varios ámbitos tales como tiempo, espacio y realidad. Esta presentación llegó también como parte del homenaje por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La cineasta Enrica Pérez nació en Lima, Perú, en el año de 1976. Desarrolló sus estudios en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Central de Lima. Posteriormente, sigue la carrera de Dirección de Cine en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. Destacada dama, participante de varias películas dentro y fuera de su país. Ha participado en festivales alrededor del mundo y ha ganado varios premios, entre ellos el premio al mejor cortometraje de ficción y mejor cortometraje narrativo en Perú y Nueva York respectivamente. Esta semana llegó hasta la Casa de la Cultura con el estreno de su film Climas, un homenaje a la mujer en su día. En esta película, el principal enfoque es cómo la directora logra generar ambientes y manejar estos momentos en cuanto al silencio, miradas, gestos, personajes y sus relaciones. Climas es una trilogía de historias de mujeres separadas por tiempo, espacio y realidad. 3 relatos que transcurren paralelamente y sin conexión. 3 mundos internos inconscientes. Eva se enfrenta a su despertar sexual en una selva calurosa. Victoria, una mujer de alta sociedad que se niega a la felicidad en una ciudad gris. Y finalmente es Zoraida, quien se reencuentra con su hijo después de una larga ausencia. En diálogo con el portal fotografiacalato.com, la cineasta Enrica Pérez precisa cómo desarrolló este primer largometraje luego de su éxito, El Taxista. Bueno, tenía varios largos, pero ninguno me convencía, digamos, escritos, ¿no? Dije, quiero hacer algo opuesto a lo que he hecho, para tener una experiencia completamente diferente. Y así, arbitrariamente decidí, quiero hacer algo femenino y quiero hacer algo que yo escriba de la nada, sin que sea una adaptación, y quiero que no sea 100% mío. El cine de Perú crece de a poco. Hay ítems que marcan un paradigma y lo nuevo que se ha desarrollado en la industria cinéfila del país vecino. Y ahora lo único que te preguntan es, ¿pero está machín? ¿O es el terror? O, claro, la comedia. Claro, claro. ¿O qué famoso tienes? ¿O qué? Claro. ¿No? Entonces, yo te apoyo, ¿no? O sea, claro, genial, porque está abierto por fin una puerta a que la empresa privada pueda, claro, invertir en películas peruanas que antes no sucedía jamás. Hugo Otero, embajador de la República del Perú, acompañó el acto acá en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Junto a él, precisamos lo que representa el cine peruano para nuestro continente. Yo creo que sobre todo debemos considerar esta presentación de este film peruano como la primera aproximación, ¿no?, en la celebración de los 20 años de paz entre el Ecuador y el Perú. Creo que eso es muy importante destacar. Son 20 años de paz en que hemos logrado juntar los pueblos, hemos juntado nuestras naciones, nuestros estados. El mensaje de esta película tiene ese sentido, ¿no? Reunir al cine peruano con la gente del Ecuador, con los espectadores ecuatorianos, para que vean una producción peruana con actores peruanos y directores peruanos. A criterio del embajador, estas muestras de ciclos de cine fomentan la unión entre países con encuentros fraternales. Es bueno que el cine latinoamericano se encuentre aquí en Quito, ¿no?, porque es una forma también de unidad, de integración, que es lo más importante en estos tiempos, ¿no?, la integración de nuestros pueblos, y se da a través del cine, a través de la cultura. Creo que esta película nos va a enseñar mucho de lo que es la realidad peruana a través de la experiencia de mujeres que tienen distintas historias. Son tres historias que relatan la vida de las mujeres en el ámbito de Lima, del Perú, ¿no?, y de su realidad. Entonces eso es una forma de conocernos y de encontrarnos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Moore. Tenemos ya las 7 de la mañana con 46 minutos, 7:46. El grupo Ullari ofrece el concierto Expresiones Andinas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en compañía del grupo Diablada Santa. Mariana, anoche te encuentro, perdida entre humo y alcohol. Luego de 34 años de existencia del grupo Ullari, este sigue más vivo que nunca. Razón de ello es Expresiones Andinas, el concierto en el que participará el grupo ecuatoriano Ullari y el colectivo Diablada Santa, a ser este viernes 9 de marzo en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7:30 de la noche. El concierto ofrecerá una recopilación de música andina y contemporánea, parte de su producción discográfica que ofrece al público temas en variados ritmos y con contenidos sociales. Así lo señaló Augusto Dueñas, miembro de la agrupación. Yo creo que hay un material muy lindo dentro del trabajo del grupo. No es una torpe vanidad, porque intento no caer en eso, pero sí creo que hay que reivindicar cosas que son importantes. Hemos hecho un trabajo que tiene que ver, por ejemplo, en este, que es una canción de amor, una triste canción de amor. Tenemos también otro tipo de expresiones, hay una reivindicación al trabajo de la mujer sobre todo, que está planteado en dos canciones, la una que es La Bandera de la Sequía y la otra que se llama Sencillamente Mujer. Hacemos una reivindicación también de lo que es el musiquero de aquí, el hombre de la banda de pueblo, un homenaje sentido al abuelito de uno de los compañeros, de los ex compañeros de aquí del grupo, que era director de la banda de Yaruquí. Pablo Hidrobo, director del grupo, asegura que durante este tiempo Ullari se ha consolidado como una herencia artística, pues hijos de la primera generación de Ullari, así como familiares, se han sumado a esta propuesta musical. Hemos tenido también la dicha y la suerte de que muchos de los familiares cercanos de los integrantes también se hayan vinculado. Por ejemplo, tenemos el caso de Andrés Dueñas, hijo de Augusto, que estuvo trabajando con nosotros un tiempo. Actualmente está desde hace algún tiempo ya está trabajando con nosotros Yuri Robalino Spin, que es hijo de Yuri Robalino Campos. Hemos tenido primos. Recuerde que el concierto Expresiones Andinas se realiza este viernes 9 de marzo a partir de las 7:30 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El costo del concierto es de $6. Es tan triste lo que se acaba, porque las letras sangran cada trazo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 49 minutos, 7:49 en todo el territorio continental ecuatoriano. La Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió esta semana a Tiago Grade, artista experimentado en habilidades rítmicas y de improvisación. En un taller de carácter personal se desarrolló improvisación vocal, percusión y concierto interactivo. Más detalles a continuación. Tiago Grade, también conocido como Rizumik, es un artista galardonado principalmente y conocido por sus habilidades rítmicas y de improvisación. Nació en Lisboa y vive actualmente en la ciudad de Nueva York. Él conecta el juego con la actuación, comedia física y trabajo de caracteres, canto, baile, danza urbana y popping, enseñando en su mayoría a través del beatbox, percusión de manos e improvisación vocal. Sus habilidades rítmicas también incluyen tap dance, percusión corporal, kits de batería y actuación con sílabas de percusión estilo Cognabol. Rizumic es parte docente del taller de Silvers, Círculos de Canto, enseñando junto al 10 veces ganador del Grammy Bobby McFerrin. Se ha centrado en la enseñanza de su propio estilo, sonidos y técnicas del beatbox, percusión vocal, dentro de su trabajo de improvisación musical, que también se enfoca en el paralelismo entre la comunicación humana, idiomas, acentos, alfabetos y el lenguaje universal de la música y el ritmo. Esta semana llegó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y precisamente desde la Sala Benjamín Carrión se desarrolló su taller Improvisación Vocal, Beatbox, Percusión Vocal y Concierto Interactivo. Estos detalles lo puntualizamos con el artista Thiago Great. Los talleres fueron bien, o sea, tuvimos gente tanto en el taller de beatbox, de percusión vocal, como el día siguiente en el taller de círculos de canto. Y pues a mí me encanta ese espacio, me gustó mucho trabajar con esta gente y creo que nos fueron muy bien. Bueno, a mí me gustaría hacer más talleres y ese es mi trabajo y siempre quiero compartir la arte de la improvisación con la gente y con los demás. Entonces, cualquier oportunidad que tenga para volver a Ecuador, yo encantado. La improvisación como término directo se lo entiende, pero el concepto general va más allá de lo que se desarrolla dentro del taller. Personalmente, la improvisación es que es un término que es muy profundo, significa muchas cosas, pero la improvisación es la arte de la acción espontánea, de hacernos algo creativo con los elementos que tenemos en ese determinado momento, en un determinado momento y lugar. Entonces, yo creo que es una habilidad que hace mucha falta a toda la gente, no solo artistas, músicos, bailarines, actores. ¿Es necesario tener un conocimiento previo profesional para desarrollar estos talleres o solo se necesita un tema de ímpetu y voluntad? Le preguntamos al maestro. Yo, en general es esa segunda opción, una persona que tiene ímpetu y que quiera hacerlo. Pues hay distintos tipos de talleres, algunos, los talleres más abiertos, más básicos, más de iniciantes, ese sí son más abiertos, pero también hago talleres más avanzados y para eso tal vez hay un requisito de tener un poco más de experiencia con la improvisación o experiencia con música. La trayectoria del maestro Great es amplia y lo que oferta cuando visita nuestro país es variado. Yo estudié en Lisboa, pero desarrollé la mayor parte de mi trabajo en música e improvisación vocal en Estados Unidos, donde he vivido los últimos casi 7 años. Estuve ahí vaciado en Nueva York, viajando bastante y haciendo trabajos internacionalmente también, pero estaba ahí en Estados Unidos. Y pues ahí con distintas colaboraciones y proyectos y distintos talleres y conciertos y un montón de cosas que he hecho, incluso por ejemplo trabajar con Bobby McFerrin en ese taller de círculos de canto que se pasa todos los años en Omega Institute. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:53, 7:53 en todo el territorio continental ecuatoriano. Una obra teatral que representa la lucha por la igualdad de género que realizó durante toda su vida una mujer excluida de la sociedad ecuatoriana del siglo pasado por ser pobre e indígena, llega hoy a las tablas del Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza. El monólogo Mamá Tránsito Amaguaña se presentará en homenaje al Día Internacional de la Mujer hoy a las 20 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza. La obra es interpretada por Sara Utreras, está dirigida por Adriana Oña y cuenta con una adaptación al idioma quichua realizada por un equipo de investigadores y gestores culturales. trabajo escénico recopila facetas de la vida de esta mujer indígena y su lucha en un sistema machista y explotador. Además, reivindica su valiosa acción histórica en la lucha por la defensa de las clases más desposeídas del Ecuador y permite despertar en nuestra memoria su presencia como un referente por los derechos de las mujeres y de los más pobres de la patria. En la velada cultural también se presentará el músico Alex Loaiza y declamará el artista Marcelo Chávez, mientras que en el hall de la institución se realizará la exposición de manualidades El Jardín de Eva y habrá una feria de repostería. Rosa Elena Tránsito Maguaña Alba nació en Pichincha el 10 de septiembre de 1909 y murió el 10 de mayo de 2009 en la misma provincia. Fue una activista indígena ecuatoriana y una de las referentes del feminismo del país a mediados del siglo XX. Junto a Dolores Cacuango, dirigió la primera huelga de trabajadores en la ciudad manabita de Olmedo. Mujer, indígena, analfabeta, maltratada y sumida en la pobreza, inscribe su actividad política en el sindicalismo indígena, que alcanza importante expresión al conformarse la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. Poco después, logra que se ponga fin al sistema de explotación doméstica y demanda el cumplimiento del Código de Trabajo. También promovió y conformó la cooperativa agraria como uno de los mecanismos de presión social y política para exigir al Estado la entrega de tierras para los indígenas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. Vamos ya con la información y yo les quiero recordar que estamos casi cerrando nuestra primera hora de programación y estamos ya en el segmento de Quito. Tenemos 7:56. El Colegio Julio María Matovella desarrollará este sábado el Festival Matofest 2018. Este evento es organizado por el Comité de Padres de Familia de la institución y contará con la presentación de renombrados artistas nacionales, las cheerleaders del plantel y el grupo de canes amaestrados de la Policía Nacional del Ecuador. Le invitamos a que preste mucha atención a esta propuesta porque tenemos pases de cortesía para todas las personas que nos llamen. Las dos primeras llamadas les entregaremos estos pases. Adelante la nota. La unidad educativa Julio María Matovelle, ubicada en el norte de Quito, desarrollará este sábado 10 de marzo a partir de las 15 horas el Festival Matofest 2018. Un evento organizado por el Comité Central de Padres de Familia, con el único afán de obtener recursos que van en beneficio de los propios estudiantes. Se tiene como objetivos claros el desarrollar obras de la institución que ya tienen una planificación previa. Todos están invitados a este evento. Se contará con la presencia de grandes agrupaciones musicales que deleitarán al público. Ellos son el Grupo Escala, Los Traviesos del Vallenato, las chicas del Grupo La Rodríguez, los reggaetoneros de Star Squad, entre otros. Además, en representación de la institución estarán las cheerleaders del plantel y como invitados los canes amaestrados de la Policía Nacional. Zona Cultura conversa con la presidenta del Comité de Padres de Familia, Amparo Salazar, destaca la historia que tiene esta institución a lo largo de los años. El colegio Matovelle ya está aquí más o menos unos 30, 35 años tiene de institución educativa. Es una institución católica que recibe a todos los muchachos, a todos. Es la educación religiosa en sí, da valores, es algo que nosotros nos gusta mucho, esta educación con valores, con cultura, que a veces se está perdiendo entre las familias. Este colegio ha mantenido esos valores. Los planteamientos que se tienen por cumplir luego de este evento están programados. Este Matofest que nosotros vamos a realizar es en beneficio para hacer una obra para el colegio que le hace falta, porque nosotros hemos visto la necesidad de hacer una obra aquí. La madre, nosotros con autorización de la madre hemos realizado todo este evento. Por su parte, Cristian Quinteros, del Grupo de Padres de Familia, comenta cómo ha sido el trabajo que ellos han desarrollado en el plantel. lo que nos hemos propuesto como Comité Central de Padres de Familia, gracias al apoyo de las autoridades de aquí del plantel, como decía Amparito, es poder desarrollar este proyecto, que es una ambición bastante grande con respecto a, como padres de familia, dar un granito de arena para la educación de nuestros hijos. ¿En qué sentido? Hemos visto la necesidad de crear un graderío aquí en las canchas del colegio y obviamente nosotros como padres de familia poder contribuir de esa manera, entre comillas, como agradecimiento por la educación que ellos brindan como institución. Los detalles de este mega evento, MatoFest 2018, los puntualiza Amparo Salazar. El MatoFest 2018 es un programa artístico y cultural. Van a participar el grupo de cheerleaders del colegio. Va a haber también el grupo de baile del colegio, que es por el profesor Joaquín. Gracias al apoyo de la Policía Nacional van a venir los canes amaestrados a darnos una intervención. Y como artistas invitados está la señora Alexa Forero, que canta temas en cumbia. El grupo femenino Las Rodríguez. El grupo Escala. También va a venir los chicos de Star Squad. Y para finalizar, los muchachos de Los Traviesos del Vallenato. Y para cerrar con broche de oro, fuegos pirotécnicos. Cerramos esta nota con la cordial invitación de los representantes de los padres de familia del Colegio María Matovelle para el día de mañana, todos invitados. Yo les invito de la manera más cordial, más cálida, a la Unidad Educativa Julio María Matovelle, ubicada en la Avenida Real Audiencia y José María Borrero, a que vengan y disfruten de este MatoFest que vamos a hacer. Es un evento artístico de primera y también va a haber lo que es comidas, va a haber juegos pirotécnicos. Son todos invitados justamente a que puedan disfrutar en familia, que es lo primordial, como manifestábamos, por los valores que emprende nuestra institución. Entonces, son cordialmente invitados, les esperamos el día sábado a partir de las 3 de la tarde y tenemos previsto que este evento termine hasta las 9 de la noche. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Les queremos recordar las dos primeras llamadas, les daremos acreedores a los pases de cortesía para que sean parte del MatoFest 2018. Además a eso, también tenemos el concurso en las redes sociales, en el Facebook Radio CCE. Usted tiene que escribir, responder cuál es la última canción de Star Squad, la agrupación que se presentará en este festival, y inmediatamente concursa por un pase de cortesía para ir a ser parte de este gran festival donde tenemos la presencia de artistas nacionales y también de el hermano país de Colombia. En este momento nos vamos ya con el segmento internacional. En el mundo. Y bueno, este día el mundo y su cultura nos invita a hacer un recorrido por un encuentro cultural y artístico que busca la equidad entre mujeres y hombres en tierras bolivianas y por una cinta que relata la dura historia de la vida de su directora en el país paisa. También por un galardón que reconocen a la música de nuestra región y sus creadores. Y al cierre les contamos sobre una muestra madrileña que recoge la historia de un clásico de la música universal. La Semana de Arte El Por Ella Bolivia 2018 comenzó la víspera en La Paz para promover el pensamiento crítico en torno al derecho a vivir en una sociedad sin violencia y con igualdad entre hombres y mujeres. Como parte de este encuentro, se prevé la celebración de más de 30 actividades culturales y artísticas que buscan crear conciencia sobre la paridad de género y la lucha contra la violencia. Estas acciones son parte del movimiento global que desarrolla ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las féminas. La Semana de las Artes del Por Ella se desarrollará hasta el próximo 18 de marzo. Tras exitoso recorrido por festivales del séptimo arte en el mundo, la multilaureada cinta Matar a Jesús de Laura Mora tuvo su estreno la víspera en las salas de cine de Colombia. La película Colombo Argentina está inspirada en la vida de su directora y narra la historia de Paula, una joven de 22 años que conoce al asesino de su padre y decide tomar la justicia por sus propias manos. La película se filmó con actores no profesionales durante 36 días en la ciudad de Medellín, ciudad donde fue asesinado en el año 2002 el padre de la cineasta. Matar a Jesús se ha presentado en 20 festivales internacionales y ha recibido 12 premios. Miami me lo confirmó. Gente de zona.

Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 18 horas. Entrada libre. Exposición, Energía Terrenal, cuatro elementos vitales de César Vinuesa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una muestra que nos invita a reflexionar sobre los cuatro elementos imprescindibles para el desarrollo humano, basados en el aire, fuego, tierra y agua. Sala de exposiciones Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abierta al público de 8:30 a 5 de la tarde, del 2 al 16 de marzo. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, amigos, cuando estamos cerca de celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down, a ser el 21 de marzo, nos acompaña aquí en nuestra cabina María Laura Garcés. Ella invita a los lectores a leer el libro Vuela, una guía para padres extraordinarios. Esta obra busca favorecer el desarrollo de los niños con síndrome de Down, fomentando el respeto y la convivencia en armonía. Antonia, su personaje principal, será la encargada de transmitir su mensaje positivo, educando y preparando al lector para vivir una experiencia de vida maravillosa. Este libro fue presentado en la librería La Rayuela y hoy nos acompaña su autora. Buenos días, María Laura, bienvenida. Buenos días, gracias por su invitación. Bueno, yo ya tengo en mis manos esta guía para padres extraordinarios de nuestra invitada, que nosotros decimos, bueno, ella es poeta, de pronto estudia literatura, pero no, ella dice yo soy diseñadora gráfica, así que queremos conocer esa historia de realizar esta guía para padres maravillosos. Quizá miren todo esto en el ámbito a un día que pasamos el Día de la Mujer. Sí, bueno, yo soy diseñadora gráfica, estudié en la Universidad San Francisco de Quito y Vuela fue mi proyecto de tesis. Yo siempre en la U hacía proyectos del síndrome de Down. Siempre elegí ese tema porque me atraen un montón los niños con síndrome de Down. En realidad no tengo en mi familia a nadie con esta condición, pero creo que con mi trabajo puedo generar un cambio, así que decidí hacer mi tesis sobre esto. Mi tesis en realidad era sobre el tiempo y yo decidí trabajar en cómo favorecer las etapas de vida de una persona. Y elegí el grupo de los niños con síndrome de Down, cómo favorece sus etapas de vida apoyando a sus padres. Sí, permíteme, por favor, leer algo que tienes aquí en este libro de guía para padres. Dice, hola, mi nombre es Antonia. Tengo ojos oscuros, cabello rojizo y una sonrisa muy tierna. Me encanta pintar, bailar y jugar en el jardín. También tengo un cromosoma adicional. Tal vez no sabes mucho acerca de mi condición y es por eso que no sientes conexión conmigo. Es normal, pues todos tenemos dudas frente a lo desconocido, pero una vez que me conozcas, concluirás que al fin de cuentas todos somos diferentes, con nuestras propias características, habilidades y retos. Así es la historia de Antonia el día de hoy que la compartimos de esta guía. ¿Por qué el síndrome de Down? ¿Por qué el síndrome de Down? Es una pregunta complicada. Sí, no sé, o sea, es un tema que siempre me ha apasionado y yo lo que quiero es transmitir que estos niños, estas personas son capaces de lo mismo que somos nosotros capaces. ¿Cuántas historias se pueden leer en este libro? El libro contiene muchas partes, sí, contiene una explicación médica, técnica de lo que es el síndrome de Down, pero de manera sencilla. Contiene tips de estimulación, de alimentación y contiene historias de vida. En este caso hay 4 historias de vida de chicos que han salido adelante en el arte, en el diseño, en la moda, en los negocios. Tiene la historia de una chica que tiene su propia empresa de galletas. Ella cocina y vende sus galletas. Tiene una historia de Isabel Springmull, que es una diseñadora de modas de Guatemala. Tiene la historia de Pablo Pineda, que es un autor, es profesor. Entonces la idea es transmitir a los padres, y no solo a los padres, sino a todo el que lo lea, que estos chicos pueden hacer lo que ellos quieran, ¿sí? Hay que tratar de eliminar estos estereotipos que nosotros tenemos, de limitaciones, de que no pueden, porque ellos pueden. Hay muchas historias, pero uh-huh. ¿Cuál es la que más te conmovió de la que está en esta guía? A mí la que más me gusta es la de Isabela Springmull, la diseñadora de modas. No sé si por ahí me relaciono por ser diseñadora también. ¿La podemos contar? Sí, claro. Ella es, me parece que tiene 19 años. Sí, ella es una chica que no pudo estudiar porque le limitaron, digamos, allá en su país las escuelas, la universidad. Entonces ella decidió hacer su propio negocio inspirada en su abuela. Ella diseña ropa espectacular. Ahora ha estado en desfiles de moda mundiales. O sea, ella es una chica realmente reconocida por su trabajo. Y ella diseña ropa para chicos con discapacidades, con síndrome de Down y otras discapacidades a su medida. Entonces, lo que el público debe conocer es que estas personas son capaces de hacer todo sin limitación. Sí, lo que ellos quieran. Es, tal vez se demoran un poco más en aprender, pero hay que reconocer que cada uno tiene su propio proceso de aprendizaje. María Laura, ¿tú tenías entendido de que ibas a llegar a hacer tu libro después de tu tesis? No, la verdad es que yo hice mi tesis y ahí quedó. Pero la gente me empezó a decir, mira, es un proyecto realmente útil. O sea, hablaba yo con mamás y me decían, a mí me hubiera encantado que me den un libro así cuando me enteré que mi hijo tenía síndrome de Down, porque nosotros no conocemos lo suficiente acerca de esta condición. Entonces, cuando un papá se entera que su bebé tiene síndrome de Down, se asusta, entra en shock, vienen muchos sentimientos encontrados, y el libro es una gran ayuda para cambiar esa mentalidad. Entonces, de ahí dije, bueno, vamos a hacerlo en grande, vamos a producirlo en grande, y ahí contraté yo a mi ilustradora, que es Sofía Zapata, y empecé a trabajar en el libro. Es una publicación independiente. Hice una campaña de crowdfunding para poder financiar la producción del libro. ¿Lo lograste a través de esa campaña? Sí, el 60% conseguí con la campaña. Es bastante costoso la forma de presentación de este libro. Sí, sí es costosa por el tema de que tiene pasta dura, tiene los detallitos ahí brillantes. Yo quería que sea así, un libro especial, un libro único. Los diseños de Sofía en este caso son propios de ella, de su propia autoría. Sí, claro que sí. Ajá, fue un trabajo hecho especialmente para este libro. Ella me ayudó un montón y además el nombre Vuela salió de las ilustraciones de Lazo. Lazo me dio esta idea de ponerle las alitas a la nena, el cromosoma, el tercer cromosoma, son sus alitas. Y a lo largo de todo el libro tú vas a ver en las ilustraciones que la niña Antonia está rodeada de mariposas y tiene sus alitas, y es esta idea de ayudarle a volar. Una de las cosas que nos mencionabas es que este libro partió también de la cuestión médica. Significa que la ilustradora María Laura tuvo que hacer una investigación para poder entender, pues, qué sé yo, con conocimiento científico para poder trasladarlo a este libro. Sí, el libro tiene mucha investigación de fondo, sí. Yo tuve que leer un montón, hice muchas entrevistas. Ahí conté con el apoyo del doctor Alfredo Naranjo, que es pediatra neonatólogo y él trata a muchos niños con síndrome de Down. Entonces el libro tiene revisiones de él, tiene revisiones de otros médicos, de educadores, de psicólogos, de profesores, de otros padres. Porque claro, yo no soy experta en el tema, me tuve que empapar muchísimo, muchísimo de... ¿Qué es lo que la audiencia debe saber sobre el síndrome de Down? A ver, primero, que no es una enfermedad, ¿sí? Ese es un error que cometemos muchos. No es una enfermedad, es una condición genética que se da desde la fecundación. Y eso, que los que las personas con síndrome de Down no tienen límites. O sea, ellos de verdad pueden hacer todo lo que ellos quieran siempre que se les brinde las herramientas necesarias. Y algo que a mí me encanta decir es que como los ven sus padres, así los verá el mundo. Y por eso mi libro, porque quiero que sus padres los vean con otros ojos, no con miedo. Laura, este material que ahora tú nos traes para acá, ¿podríamos hablarlo que se trata de un libro pionero en tratar este tipo de tema? ¿O ya existe otras experiencias en el ámbito editorial del país? No existe otro libro con estas características, con un lenguaje tan cálido. Lo que normalmente se encuentra son libros muy técnicos, muy médicos, y eso era lo que yo quería romper, ¿no? Llegar al corazón del lector. Con la misma información, pero mucho más sensible. Pero apuntamos aquí a los padres de familia. Sí, mi público objetivo, el principal, digamos, son los padres de familia cuando ellos reciben su noticia y para ayudarles durante la primera infancia de sus hijos. Sin embargo, es un libro educativo para todos. O sea, tú le puedes leer a un niño, puedes leerlo tú y vas a aprender algo de ley. Entonces, la idea es un poco cambiar esa percepción errada que tenemos sobre el síndrome de Down y así favorecer la inclusión y el desarrollo de estos niños. Tengo entendido que ya lo has presentado hace poco en la librería La Rayuela. No sé si tú ya has tenido esa interacción con el público, con los padres, con niños con síndrome de Down. Sí, en realidad el lanzamiento no fue en Rayuela, el lanzamiento fue en Pambayá, en Cumbayá. Fue un evento súper bonito, fue un día familiar, ahí se hizo el lanzamiento del libro, asistieron muchos padres con sus niños, tuvimos ahí el apoyo de los meseros de Just Service, que son meseros con síndrome de Down también. Entonces hizo un evento súper chévere y ahora el libro sí está a la venta en Rayuela y está a la venta también en Mister Books, en Librimundi, en El Oso Lector, en el Fondo de Cultura Económica. Pero con el público, con los padres, ¿te han comentado sobre el contenido? Sí, la verdad es que he recibido muchos abrazos, mucha gratitud por parte de los padres, porque justamente es un tema que no se suele tratar de esta forma, ¿no? Entonces, es hermoso recibir agradecimientos por parte de ellos, o sea, es para mí lo más satisfactorio. Algo que me llamaba la atención es, y lo estábamos comentando tras micrófonos, y tú justamente lo señalabas, yo le comentaba a Laura sobre la existencia de una persona, me parece que es española, con síndrome de Down, que ha logrado tanto éxito con esta condición, ¿no? Y tú también lo citas acá. Sí, es Pablo Pineda, es creo que el más famoso, la persona más famosa con síndrome de Down, sí, es un ejemplo para muchos padres, para muchos chicos también. Él es actor, él es profesor, tiene su licenciatura en psico algo, yo no me acuerdo. A ver, lo que dice está, sí. Mientras tanto. Es todo un ejemplo de vida para sí, las personas. Dice, es el primer europeo en graduarse con una licenciatura en psicopedagogía y una diplomatura de magisterio en educación especial. Ha escrito 2 libros y varias publicaciones. También es presentador de televisión y conferencista bilingüe. Da charlas para sensibilizar a las empresas y así lograr que contraten a personas con capacidades diferentes. Además, ha sido ganador de premios como la Concha de Plata por Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Una persona con esa condición, con el síndrome de Down, que quería, en la primera edición, ¿cuántos ejemplares? 1000 ejemplares, la primera edición. ¿Se acabaron? ¿Todavía hay? ¿Cuántos? No, todavía hay, tenemos muchos todavía. Es un tema bastante específico, entonces es complicado, pero ahí estamos dándole a conocer, sí, está ya en los puntos de venta que les mencioné. Y buscando nuevos puntos de venta también. Se deben perder este libro, amigos, amigas. Vemos cómo Antonia va contando su historia también aquí en este libro, que ella puede graduarse con un poco de dificultad, aprenden un poco más lento, digamos así, para que nos puedan comprender, pero que a la final pueden tener su birrete, su capa, pueden graduarse, pueden casarse y también pueden ser madres en algunas ocasiones de la historia que se conoce, ¿no es cierto? Y obviamente pues en esta obra que nos trae María Laura aquí a los estudios de la radio, pues también nos enseña muchas cosas hasta de cómo hacer un sonajero en casa sin tener que ir al mercado a comprarlo, María Laura. Así es, al final del libro hay unos pequeños tips para que los padres puedan hacer sus propios productos de estimulación en casa. Eso fortalece el vínculo también entre padre e hijo cuando el padre hace algo por su pequeñito. Entonces la idea es darles muchas herramientas para que ellos puedan ayudarles a sus bebés durante la primera infancia. ¿Nuevos proyectos para María Laura? Me han pedido que saque otros libros, me han pedido que saque algo sobre el autismo. Me encantaría, en realidad. O sea, me encantan los proyectos sociales de estos temas y que mi trabajo tenga sentido. Entonces, espero que algún rato salga otro libro. Una inquietud que yo he podido evidenciar y que, bueno, no sé si tú lo tomarías como una idea, es si hablamos en este caso sobre una guía para padres que tienen niños, hijos, en los primeros años con el síndrome de Down, ¿qué pasa con los padres que también necesitan alguna guía o alguna especie de consejos para los padres que tienen hijos, adolescentes con síndrome de Down, que también involucra otro cambio ahí? Sí, es otro tema, es un campo súper amplio. O sea, sería el 2. Sería el 2, podría ser el 2. ¿Qué pasa con Antonia? El vuelo 2 de Antonia. Sí, la verdad es que se puede hacer muchos temas. Que no han sido topados. Sí, este es el principio. Bueno, ¿algún número de teléfono para las personas que desean llevar este libro directamente de la autora? Sí, mi celular 0987-000-370. Ahí tienen ustedes el número de contacto para las personas que desean apoyar también la creatividad, la imaginación y también esta guía que realmente usted la puede necesitar, que la ha traído pues el día de hoy María Laura Garcés, que también nos dice que se encuentra este libro, además de poderlo adquirir de vía telefónica a su autora, se encuentra en librería La Rayuela. María Laura, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta hora. Gracias a ustedes. La hora exacta, 8 de la mañana, 25 minutos, una breve pausa y al volver estamos junto a Salomé Andrade y también las personas del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para hablar del Rock Revolución. No se despegue en 100.9 FM y 940 AM. Regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La chica y la muerte. Una exposición de Ruth Backers en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 28 obras en las técnicas de acuarela, témpera, pastel, tiza sobre papel, paneles de madera y óleo, con la temática de la vida y la muerte, el florecimiento, la vida frente a la muerte, la temporalidad, la vida como un viaje consistente de la mano con la muerte. Pueden admirar los espectadores en esta exposición. Visite la sala Eduardo Kickman del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 1 al 16 de marzo. Lo esperamos. La entrada es libre. Vuelve el esplendor de la danza y la música. Susana Reyes y Moti Deren en un hermoso y sublime homenaje a la mujer. Aleluya en Butó. El camino del retorno. Danza con música en vivo. Miércoles 14 de marzo, 19:30. Teatro Capitol, Avenida Gran Colombia y Julio Castro, Parque de la Alameda. Entrada libre. Pases de cortesía en www.quitocultura.com. Centro Cultural Metropolitano, Museo Mena Camaño. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. No se lo pierdan. Protección ecológica, desarrollo científico, tecnología, cultura, tradiciones, turismo, gastronomía, se exhiben en Exposición Contando China 2017. Una muestra que expresa el crecimiento, desarrollo económico, científico y de tecnología de China en los últimos años. Visite el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura del 28 de febrero al 11 de marzo de 8:30 a 5 de la tarde. Una invitación de la Embajada de China y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Lo esperamos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.